Bienvenidas y bienvenidos al podcast Encuentro Saberes. Este podcast está producido por Pachacamani y Camani Audio. Nosotros somos Richard Mujica y Gloria Villarreal. Este breve episodio es un episodio de transición e invitación a este nuevo formato. Después de varios años de la existencia de este podcast e iniciar con una temática específica como son las danzas folclóricas, hemos decidido, en lugar de crear un nuevo podcast, darle un giro en el contenido de este programa. Así que desde hoy en adelante, lo que vamos a hacer es compartir con ustedes varios resúmenes de textos que hemos ido leyendo y nos ha gustado mucho en este transcurso de la investigación en la antropología y en las ciencias sociales. ¿No es cierto, Gloria? Bueno, se nos ha ocurrido, por decirlo así, poder hablar sobre libros que nos interesan a muchos, ¿no? Sobre todo a los que hacemos investigación, los que nos gusta enterarnos, actualizarnos sobre las nuevas investigaciones, teorías y nuevos planteamientos, ¿no? Los que nos gusta ser curiosos, ¿verdad? Entonces, es que hemos pensado que tener este espacio y tenerlo en Encuentro Saberes. Así es. Tal vez alguno de ustedes ha escuchado varios podcasts que resumen y comentan libros. Y los hay, ¿no? Es de productividad, hay de marketing, hay otros que hablan de programación, hay de todo un poco, pero no hemos encontrado muchos programas que hagan referencia a investigaciones tanto del área de las ciencias sociales y en especial vinculados a la amplia temática de la antropología. Es por eso que hemos decidido cambiar el sentido de este podcast. Y coincide muy bien, ¿no, Gloria? Porque Encuentro Saberes es el título de este programa y lo que vamos a poder hacer ahora es encontrar diferentes tipos de saberes en diferentes tipos de corrientes, no solamente de las ciencias, sino de las culturas y la diversidad de culturas que tenemos en Bolivia, en América Latina y más allá. Exactamente, porque somos antropólogos, pero también queremos abrirnos a otras ciencias, ¿no? Estamos hablando de la sociología, la historia y otras más. Y por eso es que nuestro repertorio es grande. No solamente nos vamos a abocar a lo que es la antropología. Vamos a hablar, como bien decimos, de historias, quizás. Vamos a hablar de conocimientos tradicionales que vienen importantes, de estos trabajos que han abordado justamente los saberes y conocimientos de nuestras comunidades. Vamos a hablar sobre minería, patrimonio quizás también, ¿no? Y metodología también, y cambio climático. Hay muchas más, tenemos mucho para hablar, danzas, fiestas. Así como si tal vez has escuchado nuestro otro contenido en Pachacamani, hemos realizado diferentes tipos de podcast en formato narrativo, donde contamos historias, o el diseño de los boletines que también hacemos a nivel quincenal. Para todo este tipo de contenido recurrimos constantemente a libros para dar apoyo de investigación al contenido que compartimos con ustedes. Otra línea son los webinars que organizamos en diferentes series donde investigadoras e investigadores también nos cuentan sus investigaciones. O sea, de verdad hay muchos textos que son una base de reflexión y lo mejor que pensamos es compartir, encontrar estos saberes en este podcast y vayamos abordando aquello. Estos resúmenes van a ser una puerta, ¿no? Una motivación, digamos, para ustedes que puedan conocerlo y luego tener acceso al resumen o al artículo o libro del cual estamos hablando también. En el caso de que estos materiales estén a disposición, también los van a encontrar y los vamos a poner el enlace a la fuente directa. Y además van a existir los PDFs de los resúmenes como una colaboración nuestra para ustedes, siempre y cuando nos escriban, ¿no? Tienen que escribir para solicitarnos y así tener más comunicación con todos ustedes, ¿no? Así es. Y ya cerrando este breve capítulo de transición de formato, como van a escuchar, lo que vamos a trabajar ahora es un formato guionizado que lo está trabajando principalmente Gloria, a lo cual vamos a darle voz compartiendo los puntos más fundamentales de estas investigaciones. Y porque nosotros queremos ayudarte, ¿no? Ayudarte a que tus investigaciones, que los aportes que tú quieres construir, todo lo que tú quieres conocer, podamos brindarte esa ayuda, ¿no? Respecto de proporcionarte libros que te pueden ayudar. Eso es nuestro objetivo en esta sección. Como nuevo formato. Un nuevo formato que estamos sacando con Encuentro Saberes. Bueno, como te ha dicho Gloria, estamos empezando con, digamos, los textos que ya nos hemos encontrado, con los textos que nos han ayudado en las investigaciones que también hacemos fuera del contenido que compartimos con ustedes. Por eso, algunos que vamos a iniciar y ya les adelantamos van a referirse al textil, ¿no? Y demás. Pero si ustedes, como bien dice Gloria, nosotros estamos para darles un apoyo, entonces si a ti te interesa el resumen de algún libro en especial, también sería interesante que nos escribas para que nosotros podamos incluir ese trabajo a futuro. Pero mientras tanto ya tenemos un grupo de textos que les queremos ir compartiendo paulatinamente. Exactamente. Y así llegamos al final de este episodio. Esperamos que esta nueva noticia y este nuevo formato te guste y que te encontremos nuevamente escuchando el podcast y escribiéndonos en la plataforma de podcast que escuchas, o mejor, mucho mejor, a nuestra página web en pachacamani.com/encuentrosaberes. Ahí vas a encontrar estos audios, vas a encontrar también todo el conjunto de información, como nuestro correo electrónico info@pachacamani.com. Y por supuesto, te invitamos a que te suscribas a nuestro boletín en pachacamani.com/correo, donde vas a recibir las novedades como esta. Nada más, muchísimas gracias, Gloria. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Y recuerda, la diversidad de saberes enriquece nuestras vidas. Encuentra más de nuestro contenido mediante nuestras redes sociales como @pachacamani. Este podcast es producido por Pachacamani en coproducción con Kamani Audio. Pachacamani, reivindicando lo sonoro. Nos escuchamos.